En la prolongada y fructífera historia de la radiofonía argentina no han abundado las audiciones humorísticas dedicadas enteramente al fútbol. La más exitosa y recordada fue Gran Pensión el Campeonato, que permaneció en el dial desde el 1 de septiembre de 1940 hasta el año de 1952. El autor de los libretos era Dátilo Enríquez Giachino, también responsable de la idea, quien se presentaba artísticamente como Enrique Dátilo, en tanto que la dirección artística corría por cuenta del inquieto Tito Martínez del Box, un veterano de la radio para ese momento. Esta semana nos dedicamos a Gran Pensión el Campeonato. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. La audición se transmitía los domingos entre las 12:30 y las 13:30 y los jueves de 21 a 22. En el primer caso, el argumento se ceñía al comentario de las perspectivas que generaba la fecha por disputarse pocas horas más tarde. En el espacio de mitad de semana, en cambio, eran pródigas las chanzas y burlas destinadas a los perdedores del domingo pasado. La rutina del programa era sencilla y divertida. La autoritaria dueña de la pensión era Doña Asociación Balompié y los pensionistas representaban a los clubes de primera división que pretendían ganar el corazón de Miss Campeonato, la coqueta y enamoradiza hija de la propietaria del albergue, que alentaba a todos sus pretendientes sin darle sí a ninguno. Naturalmente, el campeón del año desposaba a la joven. El libreto dominical establecía que los candidatos, siempre dispuestos a exagerar sus méritos reales, concluyesen con una payada que solía desembocar en un conato de gresca, al que ponía fin la imperativa y enérgica intervención de Doña Asociación, con un superficial intento de alegato de moral deportiva que no siempre coincidía con las decisiones de la Casa Mayor del Fútbol. Sigan por ese camino que la vieja asociación hará ganar los partidos con la justicia y la razón, decía Doña Asociación. Enrique Dátilo había elegido con absoluta libertad a los intérpretes de su universo futbolístico a partir de la composición que había ideado para ellos. Estos fueron Doña Asociación Balompié, Antonia Volpe, Boca Juniors, Félix Mutarelli, Don Pedrín el Fainero, River Plate, Tino Tori, Bernabé el Millonario, reemplazado luego por Manolo Perales, el Marqués de Pedernera. Independiente era interpretado por Héctor Ferraro, el Rojo de Avellaneda, Racing Club, Selmar Guiñol y Jesús Gómez como Académico García, San Lorenzo de Almagro, Roberto Fugazot, el Gaucho de Boedo o el Ciclón, Huracán, Oscar Villa, Villita, que utilizaba el apodo de El Globito, Vélez Arfiel, Mariano Bauzá, el Milico del Fortín, Newell's Old Boys, Héctor Wilde, con el sobrenombre de Bolazo, interpretaba a Mr. Newell's, Rosario Central estaba interpretado por Héctor Wilde, Don Rosario, Chacarita Junior por Adolfo Pizano, el Funebrero, Estudiantes de La Plata por Luis Galli, el Pincharrata, Gimnasia Esgrima de La Plata, Mario Faik, el Expreso o el Tripero, Platense, Jorge Rojas, el Calamar, Banfield, Adolfo Pizano, el Potentado y Atlanta también lo interpretaba Alfonso Pizano como el Bohemio. El papel de Miss Campeonato, que necesariamente no podía repetirse, fue encarnado por Cheche March, Hilda Viñas, Herminia Franco, María Esther Gamas, Carmen Vallejos, Elda Dessel, Irma Lagos, Julia Giusti, Lucila Sosa, entre otras muchas actrices. Cada personaje iniciaba su actuación en el programa con un breve recitado que pronto se popularizó entre las hinchadas. El de Boca Juniors decía: «Muchachi de la pizza la fainá, buona sera a tutti, e la vida será más bella si se ganamos otra estrella». Y cuando perdía, «Muchachi de la pizza la ricota, si sigo perdiendo puntos me quedo sin la tricota». Y así podemos mencionar también al de River Plate, cuya leyenda era «Damas y caballeros, buenas y millonarias», y digamos todos con voz tonante: «La banda, siempre adelante». Independiente, con un acento algo catalán: «Compañeros, camaradas libres e independientes, adelante y rojo salud». Racing Club: «En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, brilla la blanca y celeste Academia Racing Club». En la tribuna racinguista solía cantarse una versión inexacta de aquellas estrofas, puesto que en la tercera se dice «brillará blanca y celeste» en lugar de «brilla la blanca y celeste». San Lorenzo de Almagro: «Un saludo del Ciclón para Tuita La Reunión y recuerden mientras tanto Para vivir sin quebranto hay que ser bueno y ser santo. Huracán, sopla, sopla, sopla, sopla el grande, sopla el chico, sopla el pobre y el galán, pero cierren bien el pico cuando sopla este huracán. Vélez Arfiel decía así: soy Vélez, el del fortín, que en Barragán y Gaona planta firme su persona para luchar hasta el fin. También estaban los rosarinos, como el de Newell's Old Boys, que decía: ladies and gentlemen, good evening, y estando en nuestra presencia, un saludo mío les doy, el de Parque Independencia, que les trae Newell's Old Boys. En cambio, los rosarinos de Rosario Central decían: un saludo me permitió ofrecer en general el de la estancia Rollito de Don Rosario Central. Los amigos de Chacarita Junior: señores, soy Chacarita y téngalo por bien cierto, el que en mi casa visite, ese ha de ir siempre bien muerto. Cajón de madera dura, cuatro velas, la mortaja, me lo acomodo en la caja y otro a la sepultura. Estudiantes de La Plata rezaba lo siguiente: soy chiquitito y bonito, Estudiantes de La Plata, y como soy muy loquito me llaman Pincharrata. El de Gimnasia y Esgrima La Plata decía: soy el famoso tripero, el del Bosque de La Plata, que si su furia desata, en fija sale primero. Los calamares de Platense: soy Platense el calamar, el que Manuela Pedraz y Kramer tiene su casa, y taca, taca, taca, taca, pa' lo que guste mandar. Los del sur, los banfileños: soy Banfield el verdiblanco, calavera y jugador, soy joven, conquistador y tengo plata en el banco. Los bohemios de Atlanta, eternos rivales del funebrero Chacarita Juniors: yo soy Atlanta el Bartola, que de puro calavera se pasa la vida entera acomodándose en la cola. También debemos hacer notar que el Racing Club fue bautizado como Académico García porque en el plantel blanquiceleste por aquellos años figuraban Enrique el Chueco García, José García, José García Pérez, Higinio García, Valentín García y Antonio García, todos ellos jugadores de su plantel. Enrique Dátilo había presentado su proyecto a Tito Martínez del Box, quien estuvo varios meses a la pesca de un buen avisador. Le costaba conseguirlo porque los eventuales patrocinantes desconfiaban de la imparcialidad de los libretos y temían la reacción de las hinchadas. Finalmente, Víctor Donato Savia, de la firma Jabón Federal, se armó de coraje y brindó el esperado auspicio. Los años de oro de la gran pensión en el campeonato fueron sin duda alguna los de LR3 Rayo Belgrano, cuyo propietario, Jaime Yankelevich, no simpatizaba mucho con la ruidosa presencia de tantos pensionistas. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. LT3 de Rosario. LT9 de Santa Fe. LB3 de Córdoba. LU2 de Bahía Blanca. LU6 de Mar del Plata. LB10 de Mendoza. Y LB1 de San Juan. Con el tiempo, Dátilo y sus pensionistas se trasladaron a LR4 Radio Splendid, donde comenzaron a jugar ya prácticamente un tiempo de descuento. El natural desgaste provocado por tantos años de actuación y cierta declinación en la salud del ocurrente libretista apuraron el momento final. Pedrín el Fainero fue el personaje más querido y famoso de esta cabalgata futbolera, que en sus comienzos contó con el respaldo de las buenas campañas de Boca Juniors, el club con mayor poder de convocatoria. El casamiento en 1940 de Pedrín con Titina Campeonato tuvo como testigos en la flamante Bombonera a varios miles de eufóricos hinchas boquenses. ¡Arriba, vasallo! ¡Ya ha llegado el patrón del aire! ¡Don Rodrigo de Soriano! ¡El marqués de Pedernera o el gitano de la Bey! ¡Nada, que soy el campeón del 45 y...! ¿Del qué iba a decir? Y los demás cartón pintado, eso iba a decir, nene. No tanto pintar cartones que su cuadro. Mi ciclón le hizo volar el pincel. Y este año 46, para poderle ganar a mis parientes gauchitos, se han de tener que amacar como perro en botecito. Por eso no son muy guapos, Académicos, arriba, que ya tenemos 6 puntos. ¿Pero qué es lo que va en mis ojos? Señor García, usted sin jaque y sin galerita. Sin jaque y sin galerita, y afeitada la perita. Parece un muchacho de 20. Y eso soy, vive en los cielos. Soy García, el académico que vuelvo de la fuente de Juvencia. Vengo de darle a mi cuadro un tesoro, juventud. Desde Ricardo hasta fue, hay pasta de gran campeón. Academia Racing Club, al mando de Salomón. ¡Oye! ¡Agresivo estáis, abuelito! Mas no olvidéis que hay un cuadro que se llama River Plate. Para todos habrá pasteles. Les pido que no arrebate, pues ya sentiréis a todos hablar de mi nueva tónica. Racing Club será en el fútbol verdadera bomba atómica. Ya tenemos la novela. ¡Para, para! A fin y a base hay que parar. ¡Para, para! Oye, y por fuera, por favor, tiren el centro al gol. Cachumbamba, cachumbambo, piraña fiel. Arco escapo, cachumbamba, cachumbambo, piraña. ¡Ahora tira! ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, amigo don Pedrín. Usted es músico. Pues que no ves, pichera, ¿por qué? Dice todo músico. Estamos cada baile. ¿Usted por qué dice, señorita? ¿Yo? Me gusta Boca, mi amigo, por sus garras de campeón. ¡Ay, por qué dice viva Boca! Pero en el juego de River, Pedernera es profesor. En Independiente Rigo, en San Lorenzo está Greco y en Racing Gran Salomón. ¡Al final de quién sos! Ni de River, ni de Boca, ni de Racing, ni el Ciclón. Yo soy Tanguito, mi amigo. Valga mi presentación. Y vengo a decir verdades a los grandes y a los hijos aquí dentro en la pensión. Sácale viruta al piso que ya llegó el frustrador. Muy buenas. A los clubes, a la afición que a mi lado congregué, saluda con emoción Asociación Balompié. Ya les voy a presentar a la otra Miss Campeonato 1946. Alta, morocha, ojos negros y un cuerpo de palmera. En fin, una de esas chicas que se ven de tarde en tarde. No hay nada que hacer, amigo. Igualita que la madre. Preséntate a mi chica. Es medio tímida la moza. Balompié es mi apellido. Y mi nombre, Soledad. Sé que me asedian en casa muchos mozos. 16. Mas yo, respondiendo al nombre, me gusta la soledad. Y en mi mesita de noche me acompaña a soñar un novio de trapo bueno. Como él, no hay otro igual. Hoy lleva camisa de Boca y mañana de Huracán. Otro día de River, otro Rosario Central. En fin, lleva la casaca de todos los 16. Ese muñeco parece que fuera mi corazón. Tendré que ser del primero, del que proclame el campeón. ¿Y esto qué es? ¿Una baliza o una colección de rótulos? A ver, Francia, Italia, Rusia, Japón, Estados Unidos. ¡Ay, qué dichosa esta baliza que se ha recorrido al mundo! A ver, aquí está el nombre. Don Globo de Patricios. ¡Cara, hija! No sé de quién es tía. ¡Qué dichoso Don Globo que vuela sin tener alas! Y yo siempre en la pensión y me llamo Pajarito. ¡Ay, es el amor al faimero el que me tiene amarrada! ¡Cara, hija! ¿Quién viene entrando? ¿Un ómnibus? Es un hombre que ha llegado desde allá, de Avellaneda. Y con el rojo pendón pido pieza en la pensión para un libre independiente. ¡Ay, caramba! ¿Usted es el diablo rojo? ¿De qué diablo me está hablando? Si somos unos angelitos. Si hasta Ferro en su campito un puntito me sacó. Ah, pero sépalo, señora, que eso fue una patinada. Sí, me fallaron los tapones. Pero que este 46, el campeón entre campeones. Arsénico Puentecito, para los que gusten sufrir. Gran pensión el campeonato. En su séptimo año de actuación consecutiva, desde el próximo 2 de junio, todos los domingos a las 12:30 y jueves a las 21. Allá por 1990, a sus 84 años de edad, Enrique Dátilo recordaba en su retiro de Ituzaingó que en los tramos finales de la gran pensión del campeonato hubo algunas interferencias políticas, entre ellas el pedido de incluir en la serie a un personaje que representase a los campeonatos Evita. Como verán, estas cosas no son ideas de nuestros tiempos. Estas pinceladas seguramente destilan algo de nostalgia. La nostalgia de tiempos menos complicados, cuando los pibes no eran tentados por la televisión y la computadora, cuando en baldíos y campitos se fabricaban auténticos pichones de cracks. Es probable también que estas líneas destilen algo de ingenuidad y hasta la pureza de versos inocentes y nombres circenses. Soy Daniel Camporini y esto, amigos, fue Historias de Radio. Hasta la próxima.